calaca, hecho de paja y de terror. Y entre los ceibos está escondido cual bello nido de una ilusión. Vivo en un rancho, es una laja, hecho de paja y de terror. Y entre los ceibos está escondido cual bello nido de una ilusión. Y en su contorno brotan las flores, cuántos primores se ven allí, dulces pitangas, palmas frondosas. Bueno, aquí estamos escuchando a Los Carreteros para presentarles a ustedes un discurso que tiene que ver con un nuevo aniversario de la Fundación de San José. Estamos recordándolo a través de una de sus personalidades más destacadas, sin duda, que es Paco Espínola, Francisco Espínola. Lo que nosotros vamos a escuchar es un discurso que él hizo en el Liceo Departamental en octubre de 1957. Y era un homenaje que le tributaba el pueblo de San José. Nosotros vamos a tener la posibilidad de escuchar la propia voz de Paco Espínola, que quita cualquier otro comentario que podamos hacer. Queridos amigos, yo de ninguna manera hubiera aceptado este acto si no hubiera comprendido que no era por la estimación, por la valorización de mi obra literaria, sino como una exteriorización de un afecto colectivo. Pero aún así, lo saben sobre todo mis familiares y mis íntimos, vacilé bastante en aceptarlo, porque eso mismo, la condición del acto, la condición de su organización y lo que yo sabía de su resonancia en el pueblo y en el departamento, hacía que honradamente pensara que sería demasiado a lo que yo merezco que se me quiera. Pero yo no sé por qué vacilaba en no aceptar. Algo como un fulgor que se iba aclarando en mi alma, iba reteniendo esa actitud, hasta que comprendí casi de golpe que seguramente yo tenía que aceptarlo y no por mí, por cierto, sino por mí y por todos. Yo pensaba cada vez con más seguridad que tal vez, uniendo a otros fenómenos contemporáneos, esta crisis actual del espíritu, este mundo tan frío, tan hostil para el espíritu, tan cruel, tan duro, que nos sumerge en un egoísmo que en vez de obrar en beneficio nuestro, nos marchita lo poco de cambio que nos queda. Yo pensé que esa crisis, repito, bien pudiera muy bien estar tocando ya fondo, y en un lado y en otro, con más magnitud en un sitio que en otro, y manifestándose de distintas maneras, se empezara a señalar en el horizonte del mundo que el hombre no puede seguir así, y que el corazón humano empieza a exigir que se le respeten sus prerrogativas y que es necesario volver a una vida en que las relaciones humanas son más generosas, más tiernas y más puras, lo que permite que el corazón cumpla con su destino, que es ser solidario y querer oscuramente sin medir el grado de merecimiento de a quien, de aquel a quien se ofrece. Y por eso acepté, porque yo pensé y estoy seguro, y es muy difícil de probar porque seguramente está en la subconsciencia todavía de todos, que detrás de mí había otra cosa y que en el cariño hacia mí y en lo que pudo equivocadamente suponerse de admiración hacia mi obra, no había otra cosa que un impulso que me trasvasaba, que me atravesaba para que el corazón colectivo quisiera cosas más grandes, admirara cosas más profundas y se proyectara en una atmósfera para la cual ha nacido el hombre, de bien, de amor, de tolerancia, de ternura, de cariño, desinteresado y abierto. Yo pensé enseguida en algo que suele aparecer en mi conciencia de cuando en cuando y que leí tal vez entre los primeros por un azar y que está en la historia de la conquista de Nueva Granada, una obra escrita en el siglo XVIII del padre Jiménez, pero que se publicó para dos o tres décadas. Allí, sin entender muy bien nuestro padre el sentido maravilloso de eso, nos cuenta que durante la conquista de Nueva Granada, los españoles fundan un pueblo, levantan de inmediatamente una iglesia y obligan a los indios a asistir a los oficios y a venerar a un Dios que no era el suyo, que bien pudo ser el suyo si hubiera venido directamente, pero que estaba impuesto por las lanzas y por las espadas de los hombres crueles. Había que llevarlos muchas veces con extrema violencia a los oficios religiosos, pero de pronto, con asombro de todos, no ya acudiendo al llamado de las campanas, solo libremente, en cuanto se abría la puerta del pequeño templo, ya se llenaba este de multitud de indios que parecían llenos de un fervor maravilloso. Parecía que la gracia divina había llegado por fin a su corazón. Pero un día, arreglando el altar, descubren que detrás de las imágenes católicas estaban unos viejos idolillos del culto que estaba prohibido y que eran los dioses de los indios, los dioses de los padres, los dioses de toda su cultura. Yo estoy seguro que en el cariño, no en la admiración, que sinceramente veo en todos ustedes, hay otra cosa mucho más profunda, y es eso, es que detrás de mí está lo bueno, está lo bello en sus formas esenciales, y en un momento propicio, este pueblo tan querido ha abandonado sus intereses personales que pueden separarlos a unos de los otros. Ha abandonado las rencillas que pueden dividir y que fatalmente dividan a las colectividades, porque han sentido, como yo, la necesidad de dejar que el corazón viva unas horas como tiene derecho a vivir, porque para eso fue hecho. Pero comprendan que yo, cuando acepté, pensando todo esto casi con la misma precisión que lo acabo de decir, también pensé que las iba a pronunciar acá esas palabras y que necesitaban también una aclaración. ¿Y por qué yo, ese intermediario? ¿Por qué primero proyectarse sobre mi corazón para seguir esos sentimientos tan puros, un viaje infinito? Eso, por algunas circunstancias especiales, fui elegido yo y no otro. Había tenido suerte, más que muchos escritores tan buenos o mejores que yo. Había demostrado por San José un cariño muy grande. A través del cariño a San José y a los hombres que yo he conocido aquí, en la ciudad y en el campo, yo pude conocer el hombre oriental, el hombre de toda la República, y a través del asentamiento en ese corazón pude comprender en cierto grado el corazón humano, universal, que es el mismo en todos nosotros. Yo tenía también la obligación de decir que en eso, en una inclinación de mi modo de escribir, en la elección de los temas, que son muchos de acá, y en un calor humano que hay indudable y que lo tengo que reconocer sin escrúpulos, porque es una obligación mía y de todo escritor, por todas esas circunstancias he sido yo el elegido. Pero tenía que decir, tengo la obligación de decir que de eso, que auténticamente está en mí, porque yo soy así, tengo muy poco mérito. Al contrario, yo a veces pienso que yo tuve que ser no más inteligente de lo que soy, ni menos, que no interesa, no más diestro, menos diestro en escribir, que no es un problema de principalísima importancia, pero que yo tenía que ser más bueno, mejor como hombre de lo que soy, tal vez, y estoy casi seguro. Esas condiciones que tengo, que en cierto modo son positivas, en un grado no muy frecuente, en eso yo tengo muy poco mérito, porque yo estaba obligado desde mis primeros días a ser así. Hay en mí un amor muy profundo a la tierra, a la región esta y a todo el país y a su cultura. Al proceso cultural de la nación he sido siempre atento, con la misma atención del corazón con que se entra a una iglesia. Pero es que yo estaba fatalmente, desde mi origen, proyectado en ese sentido. Mi abuelo nace a los 2 años de ser nación independiente. Yo apoyé mi mejilla de muy pequeño niño en sus grandes barbas para oír la tradición de mi familia, de mi partido y de nuestra raza. Yo sentí de sus labios las primeras melodías nuestras que llegaron a mi alma. Yo conocí por él mucha parte del folclore nacional. Por otro lado, mi padre, que estando llegando aquí a los 5 años, hoy todavía no conozco ni un maragato más maragato, ni un oriental más oriental que él. Él me montó por primera vez a caballo. Y en su casa yo sentí lo que es quererse los hombres y es lo que es sentirse iguales. Mi casa, la mayoría lo sabe muy bien, estuvo siempre poblada por la gente más heterogénea. Mis ojos se abrieron contemplando negros, indios, pardos, mestizos y moralmente todos los grados de la perfección humana, desde las escalas más bajas hasta las más altas. Y yo vi allí que ninguno valía más que otro sino por el cariño que despertaba. De manera que la justicia distributiva o estaba librada a Dios, si es que hay Dios, en otro mundo, o no estaba librada. Y solo se dejaba que el corazón eligiera quién querer más. Pero allí fue otra cosa, más todavía. Comprendí lo que era ser naturalmente jefe. Allí el jefe era el que sacrificaba más, era el que sufría más porque sufría por los otros también, era el que tutelaba más y era el que más amaba. Pero la lección para mí, que era muy pequeño y que obró después al considerar aquello como imágenes delante de mí para ser analizada, el ejemplo que empezaba es que yo no podía tener ninguna prerrogativa, y que como siempre era más chico, a veces hasta cuando tuve ya, yo era un hombre, ni el asiento mejor era para mí, ni los primeros mates, ni los mejores mates, y cuando había que hacer alguna cosa, por las caras se veían, no por su vestidura, sino por lo que se muestra del alma, el que tenía que hacer las cosas. Pero además hubo otra cosa más. No era el ejemplo concreto y vivo, sino eran testimonios mucho más altos. Y cuando yo todavía no iba a la escuela, mi padre me sentaba en las rodillas y las voces más altas del mundo me llegaban aclaradas por su enternecido comentario. Mi padre no era Homero precisamente el que tenía que tomar entre sus manos porque sabía cantos de memoria, como no era Virgilio, como no era Ennio Cis, como no eran muchas cosas. A veces sí. Y era Balzac entonces, y era Hugo entonces, pero en los momentos en que ellos no solo eran genios, sino que eran hombres buenos, o eran más que buenos, eran santos. Yo me acuerdo que además del testimonio vivo que me enseñaba a ser como debe ser un hombre frente a los demás, mi padre todavía indirectamente, pero ya de un modo que no se puede decir muy indirecto, sino en relación con lo otro, me templaba el corazón y me obligaba a ser puro. Y yo recuerdo que nunca la quise leer más, esas páginas, para mantenerlas en el recuerdo, tal como fueron, me fueron dadas. Recuerdo que una vez me leyó con muchas precauciones, con unos comentarios muy tenues, y muy sugestivos a la vez, el Cid de Víctor Hugo. El Cid ya se llamaba el Cid, es decir, ya era llamado señor por el mundo árabe, que lo conocía por su energía viril. Y un rey árabe lejano, a quien había llegado tanto la fama de este hombre, decidió conocerlo personalmente, entra a España y se orienta buscando Vivar, el feudo de la familia de Rodrigo del Cid. Entonces, después que mi padre me contaba bien, para ahorrar palabras muy difíciles para mí en aquel momento, entonces sí, conecta mi pequeño corazón con la voz misma viva del genio de Hugo, para que él mismo me llegara hasta las más delicadas fibras de mi alma y no me olvidara más como no me olvidé. Y entonces me leyó que este hombre llega y le indican dónde está el castillo de Vivar, del padre de la familia de el Cid. Y en la emplanada del castillo, una mañana en que llega, con un caballo ricamente jaezado y con sus mantos fastuosos de señor oriental, encuentra un hombre en la emplanada que está desnudo de cintura para abajo, desnudo el pie, desnudo las rodillas y desnudo los brazos, todo manchado por la faena, lavando un caballo hermoso. Entonces llega detrás y lo sorprende diciéndole: esclavo, ¿dónde está? Villano, ¿dónde está tu amo? Y ve que aquel hombre se torna, ve una expresión de dignidad herida como no había visto nunca, y oye que le dice: yo no tengo amo. ¿Y quién eres tú entonces? Yo soy el Cid. El Cid. ¿Y cómo así de esta manera, vestido? ¿Y cómo así en esta faena tan humilde? Sí, porque estoy en casa de mi padre. Mi padre no me dijo nunca nada. Ustedes saben bien, no sé si en la experiencia personal habrá otros casos, yo en la mía sé que no he visto a nadie ser tan frenéticamente querido. ¿Y por qué gente? Pues bien, yo supe muy bien que en mi casa, por más modestos, por más desdichados, por más imperfectos que fueran los hombres que estaban, yo estaba en casa de mi padre y ningún privilegio podía yo hacer valer. Y eso pasó en mi niñez y en mi adolescencia. Y fui hombre, me fui a Montevideo y tuve suerte en lo que la mayoría cree que es una suerte, y tuve cierta fama literaria que crecía, y en cierto modo era una figura expectable por lo joven también en aquel momento en el mundo intelectual de Montevideo. Pero yo venía acá y qué bien me hacía sentirme hijo de mi padre. Nunca nadie me oyó una palabra más delicada que pudiera ser poco comprendida, y ninguno de aquellos hombres que yo vi desde niño y que seguían con el mismo infortunio la mayoría, ninguno advirtió que yo había dejado de ser el niño que los contemplaba con cariño y algunos con una admiración que por suerte pudo después como escritor hacer participar a otros hombres. Ya ven pues, si yo estaba empujado no a ser como soy, sino a ser mucho más de lo que soy. Permitid, disculpadme que estés abriendo este santuario íntimo que todos tenemos dentro y que solo muy pocas veces se abre. Pero en una situación como esta y en un acto tan grave como este, yo creo que era un poco mi deber retribuir abriéndolo para todos. Me acuerdo en este momento de una mañana. Yo ya era un hombre, se me consideraba por ahí. Seguramente muchos me envidiaban. Y yo estaba muy lejos, en el fondo de mi alma, de justificar ninguna de esas cosas. Había llegado la noche antes. Iba a haber en el campo una gran asamblea política. Yo me levanté y ya supe. Estaba para mí un pequeño y lindo caballito negro. La calle y la casa y el lugar estaba todo rodeado de gente a caballo. Mi padre apareció, yo no sé de dónde, porque yo me levantaba, se vistió su poncho blanco, fue al fondo y juntos montamos, yo en mi pequeño caballo lindo y él en aquel tostado de gran alzada que tanto conoció este departamento. Y salió mi padre y se situó entre cuatro o cinco banderas, rodeado de lo que podríamos llamar jefes. La columna enorme formó de dos en dos y se dirigió a través de los campos. Yo había hecho ya raza ciega, y no sé, tal vez, si mis saltoncitos sí, tal vez sombra sobre la tierra. Y me quería mucho la gente en Montevideo, y yo veía el error y una admiración más veces de lo que ustedes se pueden imaginar. La columna, ya les digo, de dos en dos se puso en marcha. Y yo iba el último, acompañado de un negro viejo, compañero de armas de mi padre, que después él destinó para que me acompañara por lo diestro y por lo valiente en mí, en la revolución del 35. Y yo no iba humillado, yo iba tan contento. Y me sentía tan hombre como nunca me he sentido. ¿Por qué? Porque yo me sentía escritor ya con fama, dentro y fuera del país. Me sentía que estaba en la casa de mi padre. Pero después, hombre hecho ya, fueron otras manos las que siguieron plasmando mi corazón. Y no digo en sentido figurado, las veo claras. En este instante, delante de mí, manos callosas, manos rotas, manos quebradas, manos tostadas por el sol y por las heladas de nuestra tierra. Y alguna mano dulce de mujer que se acercaba a mí, no para acariciarme, sino buscando consuelo de haber prodigado demasiado sus caricias sin hallar jamás correspondencia. Y quiero terminar, porque es lo oportuno, aunque de buena gana hubiera seguido hablando. Pero permitidme que os diga que hasta en sombra sobre la tierra, el tema también estuvo fatalizado por los hombres de acá. Y como la mayoría era gente tan poco culta, es decir, tan poco alejada de su ser originario, no hay necesidad de ser vanidoso para decir que fue proyectada, empujada, impulsada, no por los hombres de acá, sino por los hombres del mundo. Yo me acuerdo que una noche estábamos en un café, tarde de la noche, y entra un hombre gigantón, con una expresión airada en el rostro de hombre ebrio y de hombre enfurecido. Era un hombre bueno, pero cuando se ponía ebrio era muy agresivo. Y como venía derecho a mí y con los ojos de fuego hacia mí, yo traté de arreglarme de modo que pudiera rápidamente ponerme a la defensa. Pero era hacia mí, sí que dije. Pero lo vi que se le demudó un poco el rostro, que era furor, que era odio, que era rabia, pero que no era conmigo. Y de repente me dice, y hacía 2 meses efectivamente que eso había ocurrido, usted escribió Saltoncito. Sí, le dije. Sí, yo leí. Como no lo podía comprar, fui 2 veces a lo de Pío Siganda y lo leí en 2 tardes. Bueno, dice, ahora no hay que escribir más que para niños, porque los hombres ya estamos perdidos. Claro que yo no le hice caso, porque yo sabía que no estábamos perdidos. Lo que me asombró y me pasmó es que este hombre comprendiera también lo que tantos artistas intelectuales también y estudiantes no saben, que proponiéndoselo o no proponiéndoselo, el arte está siempre dirigido tierna y solidariamente a los hombres. Pasan unos meses, yo había empezado ya a preparar sobre la tierra. Estaba también de noche tarde en un bodegón ya más sórdido. Pasé por el mostrador, donde habían algunos parroquianos, y seguí de largo. Y me fui a una enramada donde iría a estar solo, que tenía necesidad, no sé por qué angustia, de estar solo, y como estaba más bien frío, nadie me iba a perturbar. De pronto veo que se para en la puerta que daba al despacho un negro joven, en cuyo rostro vi, por una especie de rictus en la cara, en los labios, y ese brillo extraño y tan terrible y desagradable de los ojos, que era un hombre que estaba borracho. Pensé que venía a pedirme algunas monedas para seguir bebiendo, y en el afán de activar pronto el asunto, metí la mano en el bolsillo para ya retirar alguna moneda cuando la solicitud llegara. Pero yo vi también que aquella cara traía algo más que el deseo de unas monedas para seguir bebiendo. Se acercó y me dice, yo tengo que pedirle un gran favor. Todo el mundo sabía y sabe que pedirme dinero a mí, si tengo, no es pedirme un gran favor, porque es lo menos que podemos hacer por otro. Yo tengo que pedirle un gran favor, si yo puedo servirte, le dije. Usted tiene que escribir una obra sobre nosotros, sobre nosotros, sobre los que somos malos y nos damos cuenta y no podemos reaccionar. Y se puso a llorar cuando dijo la última palabra. Entonces yo me levanté, lo abracé, lo hice sentar. Entonces sí que ahora ya no quería yo estar solo. Y llamé al mozo y le dije, venimos mucho y conversamos mucho. Y le dije lo que yo sentía, lo que sentía mi corazón, que todos los hombres somos malos y nos damos cuenta y no podemos reaccionar. Pero que la esperanza está en eso, en que nos damos cuenta. Y si no nos olvidamos de que nos estamos dando cuenta, es posible que llegue un día en que digamos todos que nos hemos vuelto buenos. Y no quiero seguir porque esto es un abuso, es más largo que la conferencia magnífica de Ibáñez. Pero permitidme el último recuerdo. Ya estaba empezada a sombras y me encuentro con una pobre mujercita de esas que les decía que se refugiaban en mí como en un alero, buscando cariño, comprensión y unos ojos inocentes que no veían nada de lo que los demás tan fácilmente ven, y que me quería mucho por lo que yo quería a un amigo suyo, que no era todo lo comprensivo y lo cariñoso que con ella debía ser. Y me dice, tú tienes que hacer. Y yo la miré a la cara y pensé en el negro. Allí había otra expresión en la cara. Era la expresión como que si en ese instante hubiera sorprendido ella de ella misma con estupor y estuviera diciéndose, ¿qué es esto? Que soy yo, tan manchado y tan puro. Tú tienes que escribir una obra sobre nosotros. Y sobre todo eso, dijo, y señaló para la zona más reprobable, más vituperada del pueblo. Noten que nadie quiere que le ostenten sus lacras. Yo comprendí bien lo que ella esperaba de mí. Yo vi que me había comprendido y que sabía lo que yo pensaba del hombre y del mundo. Ella lo que quería es que al pintarlas a ella, mostrara a ellas y a todos ellos, mostrara que había algo que se podía redimir, y que ya que Jesús no puede venir a la tierra, nada nos costaría a nosotros de olvidar lo poco perfectos que somos para tenderles la mano y levantarlas a nuestra altura moral. Por todo eso, ya ven que yo no podía tampoco aceptar este homenaje como testimonio merecido de un gran cariño, porque si lo merezco, hice muy poco por eso. Y por lo que les acabo de decir, ustedes ven que yo tuve que ser mucho, mucho más bueno de lo que soy. Hace poco, hará apenas un mes, en el Consejo Nacional de Gobierno, Zavala Muniz pronunció unas palabras con que me honró en su doble carácter de gobernante y de ser quien es. Y el Consejo además agregó su propio honor, porque compartió unánimemente las palabras de Zavala Muniz. Yo tuve un momento de debilidad que es muy humano. Aquello excedía muchísimo también mis merecimientos. Pero ese día en que salió la versión en la prensa era cuando se cumplían los 14 años de mi hijo. Yo tomé el diario, se lo entregué y le dije, este es el mejor regalo que su padre le puede hacer. Pero no era absolutamente merecido eso. Y mi hijo cuando sea grande me perdonará aquel momento de debilidad. Hoy están aquí presentes mi mujer, mi tutelar compañero, y está mi hijo Carlos, y está mi pequeña querida Mecha. Pero estoy fuerte, pero estoy aleccionado por mí mismo, pero me domino bastante bien, y no voy a repetir frente a usted y ante este homenaje de mi pueblo y de su liceo, no voy a repetir aquellas palabras pronunciadas solo en un momento muy humano, dije, de debilidad. A ellos, a mi mujer, que no nació en el Uruguay, a mis dos hijos, que nacieron en Montevideo, y a los que no son maragatos y me han venido a honrar. ¿Y de qué manera? Al señor director de enseñanza, a los señores directores del Liceo de la Capital, al señor senador Fernández, que anda por ahí. A mi querido amigo Ibáñez, tan severo y tan justo con todo siempre, menos con quien pierde su espíritu de ser estrictamente justo y de mostrarse siempre como un sabio para olvidarse de todo lo que sabe y admirar lo que solo es admirable en su cariñoso corazón. Al señor concejal por Montevideo, a tantos amigos que no puedo nombrar, porque me olvido, porque no los veo y porque no estoy en condición de adjudicarlos por sus respectivas jerarquías funcionales, porque después todos son iguales en mi alma. A mi mujer, pues, y a los chicos, y a todos los que no son de San José, permítanme que les diga. Pero eso sí, con fiero orgullo, ven, este es mi pueblo. Amigos, hemos escuchado un documento de esos que solo esta radio da la oportunidad de acercarse a él, de escuchar completo la palabra, nada más y nada menos que de Francisco Paco Espínola, el escritor uruguayo, realizando este discurso en el Liceo Departamental en San José de Mayo, la capital maragata. Es una grabación del 5 de octubre de 1957. Pero en un discurso de homenaje a su departamento en estas horas donde estamos recordando el aniversario de la fundación de San José, precisamente. Las flores, cuántos primores.